caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el programa de cultura LGTBI queer del Círculo de Bellas Artes. Soy Sara Villeira y estás sintonizando la 100.4 FM Madrid, o puede también que nos escuches a través de internet en las www.radiocírculo.es. Soy Sara Villeira y es la 1 de la tarde, las 12 en las Islas Afortunadas. Hoy, viernes 27 de enero, vamos a irnos a Barcelona porque allí una de las mejores DJs de la escena musical lésbica en España, Lady Chus, nos ofrece una opción lúdica y deportiva para este verano, una de las mejores fiestas que se pueden organizar para el próximo mes de mayo. Pero no os voy a dar todos los datos ahora, porque va a ser ella quien entre por teléfono y nos cuente todos los secretos de esta fiesta, el Winner Festival. Y tenemos a Lady Chus al otro lado del teléfono. Ya hemos aterrizado en Barcelona. ¿Qué tal estás, Chus? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Yo estoy encantadísima de tenerte de nuevo en el programa, sí, como ya sabes. Yo soy como de la casa. No eres como de la casa, eres de la casa, ya Chus. Eres de la casa. Además, es lo que te dije la otra vez que estuviste, el técnico ya sabe tu número. Sí, ¿no? Ya se lo sabe, ¿eh? Oye, muy pues bien. es que estaba yo hablándole a los oyentes de esta pedazo de fiesta que nos estás organizando para el mes de mayo. Es que no paras, Chus. Eres un culo inquieto. Sí, ya me conoces. Sí. Se llama Winner Festival. Winner Festival. Y va a ser el 26 de mayo en la Ciudad Condal. En la Ciudad Condal, sí, así es. Pues cuéntanos un poquito, porque este festival va a ser la primera edición, es algo novedoso y además fusionáis deporte y música. Va a haber un torneo de fútbol y un montón de chicas de toda España. Esto quiero que me lo cuentes. Pues bueno, pues eso, estamos apostando también por las chicas que juegan a fútbol y queremos hacer un torneo. Pues eso, que las chicas, estará el torneo y a la vez estará la fiesta, porque es un recinto que tiene piscina y campo de fútbol. Entonces lo que haremos es, a partir de las 9 de la mañana empezará el torneo hasta media tarde, pero a las 12 del mediodía abriremos la parte de la piscina para que las chicas pues puedan estar ahí tomando el sol, tomándose unos mojitos, escuchando música chill out, tranquilita. Y a partir de las 5 de la tarde pues ya empezará a pinchar DJ que es de todo el país. O sea que vamos a tener un torneo de fútbol con un montón de chicas al principio de la mañana, ¿no? Ellas que abran la fiesta jugando al fútbol, que nosotras nos encargaremos de ver cómo juegan y cómo corren. Claro, por supuesto. Y luego pues a media tarde, ¿no? Me has dicho, ¿abriréis las pistas, música chill out o qué tipo de música nos vais a ofrecer? Sí, primero empezaremos con música chill out, música también pondremos DJ que es que pinchan un poquito así más rollito pop, ¿sabes? Para que haya un poquito más de todas las canciones de cultura musical. Uh-huh. Y luego ya más llegando a la noche pues ya empezaremos pues con DJ que es más rollo house y más sí, ya porque llegamos para la noche techno house. Queremos tocar un poquito todo clase de música. Es que esta fiesta empieza a las 9 de la mañana y acaba el día siguiente a las 6 de la mañana. Claro. Es que de 9 a... Luego también tenemos la parte que también hay restaurante, que las chicas si quieren comer, pues tendrán la parte del restaurante con menús económicos, tanto también se harán bocadillos, también estarán las chicas de las empanadas de la Mónica, empanadas... Bueno, va a ser... Que va a estar muy bien, la verdad. Va a ser como una super quedada lésbica, ¿no? Sí, una super quedada, sí. Llamémoslo así también. Sí, porque tiene una pintaza tremenda. Ya no solo es el hecho de salir de fiesta y divertirse y bailar, ¿no? También el poder hacer deporte, divertirte y todos sabemos, ¿no? Que en los encuentros deportivos una siempre liga. Sí. Y eso es una de las cosas que hay que aprovechar en estos tiempos. Sí. Que ya que no tenemos muchos trabajos y estamos así, bueno, pues tal, por lo menos un acercamiento, ¿no? El poder conocer a alguien, las relaciones personales, ¿no? Sí. Una cosa llena la otra. Sí, más en la piscinica, las chicas en bikini, tomando el sol, siempre están mucho más receptivas. Oye, una cosa, para poder participar como jugadores, como equipos, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que inscribirse? De momento lo estamos viendo por Facebook, que la página oficial es Winner Festival, está la página y ahí pone todo los números de teléfono, sino también por info@winnerfestival.com. Ahí también se puede inscribir o pedir información y luego nosotros ya nos ponemos en contacto y ya lo explicamos todo bien. Es que he visto que la inscripción por cada jugadora, lo he visto por Facebook además, son 40 euros, ¿no? Que incluye la participación en el torneo, un snack, un refresco, la entrada a la piscina y la todas la fiesta, las actividades sí. diurnas, nocturnas y además, pues eso, el acceso al macrofestival, que es lo que también interesa, el poder bailar. Claro, ya lo tendrán todo. Y las chicas que solo vengan a la fiesta anticipadas son 20 euros, que es entrada con consumición. Oh, qué bien, ¿no? Y luego en puerta, pues 25. Joder, pues tú haces unas fiestas que me gustan mucho porque son muy asequibles. Sí, es que lo que intentamos, que sea una fiesta asequible para todo tipo de público, de chicas, de las que trabajan, de las que no, porque en los tiempos que estamos tampoco podemos poner una entrada muy cara. Claro. Hacemos esto mucho, estoy con dos chicas, mis dos socias, que es Sara Puente y Celia Fernández, que ellas también tienen su propia fiesta en Barcelona, que es Paradise, Seven Code. Y entonces, pues eso, apostamos por algo que sea asequible para todas las chicas. Claro, es que a veces te encuentras que llegas a una fiesta y dices, joder, es que menuda entrada, qué cara, mejor me voy a comprar el chino un par de cervezas y me voy a un banco, ¿sabes? Claro, porque, claro, bueno, sí. Y la música me escucho en mi casa. Oye, ¿ya tenéis confirmadas algunas DJs? Porque veo por aquí en internet que tenéis de Barcelona, de Madrid, de Sevilla y de Málaga. Ya tenéis confirmadas, aún os faltan, ¿no? aún nos falta alguna, así que confirmar, estas son las que están confirmadas. Sí, tú estarás, por supuesto, ¿no? Hombre, yo estaré, claro, claro. Yo estaré seguro, yo mi horario es de 11 a 1 de la mañana, estaré yo abriendo la sesión de noche, porque también tendremos a una vocalista, Mary Rowe, que acaba, se tiene que acabar de confirmar, que es una vocalista espectacular, así mulatita, que canta, bueno, nosotros ya la hemos tenido como en Next Town, y es, vamos, para mí la mejor. Muy buena, la verdad. Ajá. Hombre, supongo que, bueno, si lo organizas tú, tú no vas a coger malas DJs. No, si yo sé cuál es tu gusto no. musical. La verdad es que ya sabes, es que no te lo voy a decir ya, pero sabes lo que me gustas. Sí, sí, sí, es verdad. Oye, y una cosita que tengo aquí, que además me ha gustado un montón, que a las participantes de este, bueno, del torneo de fútbol, bueno, que hay tres premios, ¿no? El primer premio, estáis fuertes, ¿no? Porque dais 1.000 euros. 1.000 euros, claro. Pero esos 40 euros tienes la posibilidad de ganar 1.000 euros, el primer equipo, el segundo equipo... 500, ¿no? 500, y el tercer equipo estábamos acabando, pero queríamos ofrecer para las 10 del equipo un... pinball de estos de, bueno, estas actividades. Ah, sí, un día completo de esto de paintball, así para paintball, de lucha sí. Y tal, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Jolín, qué bien te lo estás organizando, tía. A mí me da un poco de pena, ¿no?, que estas fiestas no se organicen también en Madrid. Tenemos que hablar con Joy. Con Joy, eso es. En mayo tenemos el festival de NST, que también estará ahí con Joy. Ah, claro, que además de NST tenéis a una DJ Roxel, ¿no? La Roxel, que es de NST, también vendrá en mayo, que es un encanto y pincha súper bien. Uh-huh. También tendremos a Laura, que de a Fulanita, Laura y a Cintia. Cierto. No, Laura y Cintia, que son de Málaga. Ah, sí, sí, no, DJ Lara es del Fulanita, ¿no? Lara, que es de Fulanita, y Mónica, que es de Sevilla. Uh-huh. Y Luxury, que es de Gerona, que es espectacular esta niña como pincha. No, sí, es que todas pincháis súper bien, porque además las fiestas que hacéis las llenáis a tope. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque el último festival este que hizo yo, aquí el NST de Winter, aquí en Navidad, que además estábamos diciendo, oye, a lo mejor no se llena y tal, hasta los topes. Hasta los topes, no podías ni pasar. ¿Qué va? Era espectacular. Sí, la sala pequeña a reventar, no podías ni entrar, uh-huh. Ponía música de todo, y la sala grande también, y aparte que la gente muy receptiva en Madrid, en aspecto de que la gente vino muy prontito. Sí, cierto. Yo la verdad que se me pasó de visto y no visto, uh-huh. Porque yo llegué a las 12 y era las 6 y digo, uy, ¿ya se ha pasado? Sí, además yo llegué súper tempranito a la fiesta, me fui a cenar y cuando volví estaba petado de gente. Sí, sí, alucinante. Sí, sí. Yo diciendo, bueno, nunca he visto tanta lesbiana junta, ¿sabes? Digo, me quiero quedar aquí a vivir. Entre la música y todas las mujeres, me quiero quedar aquí. Sí. Jolín, pues me apetece mucho, mucho esta fiesta, Chus. Ya nos irás contando más cositas cuando tengáis más cositas confirmadas. Ah, porque además, bueno, intentaremos, ya adelantamos, ¿no? Intentaremos estar ahí los de Ponte Mi Piel, el equipo, para hacer entrevistas a las personas que estén allí, a ver qué tal se los están pasando. Claro. E incluso, oye, ¿qué te parece, Chus, si a las ganadoras del equipo ganador las traemos aquí a la radio y les hacemos una entrevista? Pues sí, por mí, ya ves, encantadísima. Ah, qué genial sería, ¿no? Y le podemos Igualmente ahora más adelante lo que podemos hacer es sortear también, sortearemos unas entraditas. Hombre, ostras, pues eso sería genial. Claro. Sí, pues muy bien, Chus, pues muchísimas gracias. O sea que ya sabéis, todas las chicas que nos estén escuchando, tanto de Madrid como fuera de la comunidad, porque nos escuchan muchas personas por toda la península, pues ya sabéis, no tenéis más que poneros en contacto con Lady Chus y allí, o meteros en internet, en Facebook, y buscad la fiesta Winner Festival. Winner Festival es ese festival que Lady Chus, la DJ, una de las DJs más importantes de la escena lésbica en España, pues está organizando con más gente, que siempre es un exitazo. ¿Qué decir de tus fiestas, Chus? Sí, pues nada, muchas gracias. Bueno, guapetona, bueno, pues nada, pues vamos hablando, me vas comentando y vamos dando la información a los oyentes, perfecto. ¿Vale? Perfecto, muy bien, un besote enorme. Un beso enorme, hasta luego, hasta Chus. Luego. Chao, chao, chao. Y volvemos de Barcelona, nos volvemos a Madrid, porque aquí en directo en Radio Círculo, en los estudios de radio del Círculo de Bellas Artes, tenemos a una persona que ya ha estado aquí acompañándonos, porque le hicimos una entrevista, porque es un hombre polifacético donde los haya. Su nombre es Diego Manuel Béjar, muchos de vosotros lo conoceréis, porque está metido siempre en todos los fregados. Hola Diego, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Buenos días. Hace nada estuviste aquí porque, bueno, abriste una editorial, la editorial Stonewall, la editorial LGTB, la nueva, porque ya había algunas, pero ya tú has decidido lanzarte a la piscina sin saber si había agua y dijiste, vamos a hacer una editorial. Pues ahí estamos todavía. Estáis todavía, ¿no? Sí. Os va bien con los libros. Bueno. Bueno, va tirando, ¿no? Lo bien que puede ir ahora mismo un producto cultural, pero bien. Sí, la verdad, todo lo cultural hoy en día está un poco... Bueno, oye, que me dijeron el otro día que un país sin cultura no es nada, y es completamente cierto. Así que vamos a animar a los oyentes de Radio Círculo a que compren libros, que se animen, pero hoy no estamos aquí para hablar de Stonewall. No. Hoy estamos aquí para hablar de una sesión de... que va a volver aquí a Madrid. Tenemos que darle las orejas al técnico, que nos hemos quedado sin música. Oye, Dani Durán, ¿eh? Mira qué cara me pone. Ahí está, sí me gusta, que me subas bien el volumen. Pues estamos aquí porque Diego, pues antes pues regentaba un bar aquí en Madrid, uno de los más famosos del barrio de Chueca, que se llama El Lío. Y vuelve El Lío. ¿Qué lío? Sí. ¿En qué lío te estás metiendo, Diego? Es un lío muy gordo, porque esto se está complicando muchísimo. Pero vamos a ver, ¿vuelve como local o vuelve como fiesta? Vuelve como una fiesta, porque el tema del local era complicado por los alquileres, traspasos, y al final, pues hablando con otros locales, se pensó en poder hacer una fiesta que tuviera carácter mensual y en la que se repitiera un poco el espíritu que teníamos en el bar. Uh-huh. Y bueno, pues de momento parece ser que está teniendo buena aceptación. Pues y pues que ya empieza, de la fiesta es ya. La fiesta es la semana que viene. Justo dentro de una semana, sí. Y vais a hacerla en el Bacala Club, que está en San Bartolomé. La calle San Bartolomé 10. Ah, San Bartolomé 10, sí. El día 3 de febrero. ¿Y qué nos vamos a encontrar ahí en esa fiesta? Pues vamos a encontrarnos de todo. Vamos a empezar primero con una sesión de música ochentera, y en la que además va a haber karaoke extremo, uh-huh. Que es como un karaoke, pero ligeramente modificado, para que cante todo el mundo a la vez. Hay dos micrófonos, hay un animador controlando un poco el tema para que la gente se divierta, todo el mundo participe, y eso va mezclado con la música 80. Y luego pues hay sesión ya de fiesta, fiesta a lo loco. Acá. Porque las fiestas de lío básicamente son unas fiestas de regresión a la infancia. Uh-huh, sí, porque bueno, vosotros pinchabais música de los 80, sí, ¿no? Sí, es la fiesta de volver a los años 80, volver a ser cuando eras un niño. Y muy de actividad, muy de bailar, muy de reírse y de petardeo. Una fiesta sana y muy divertida. Una de las cosas que me gustaba mucho del lío era vuestro muñequito, que iba por todo Chueca animando a la gente para meter a la peña en el bar. El muñequito que me está volviendo loco. ¿No lo tenéis esta vez o sí? Sí, sí lo vamos a tener. Que el lío sin el muñeco no es lío. Es que el muñeco se nos fue a Canarias. Anda. Se nos fue a Canarias. Y entonces tuvimos que buscar otro y tuve que buscarlo en China. Ostras. Estamos en el Año Nuevo Chino. Ah. No se podía. Ostras. Y estamos reconstruyendo uno con ingeniería genética, básicamente. Que era... A saber qué bicho vais a presentar a la gente. Un poco mutado, me parece, pero bueno, estamos ahí haciéndolo con mucho cariño. Porque es muy importante cuando has hecho unas fiestas que han tenido mucho éxito, que le ha gustado mucho a la gente, cuando vuelves después de un año, tienes que estar a la altura, que claro. Si no, ni lo intentes. Uh-huh. Te estamos poniendo muchísimo esfuerzo en que todo sea lo que la gente espera de este reencuentro. Claro. Sí, porque claro, cuando tú estás acostumbrada a un local, a un estilo de música, a un estilo de gente, cuando reaparece y no es así, pues te llevas pues la gran decepción. Claro, porque ¿no? El que Lyon era solo la música, era una forma de ver las cosas y de... Es que es muy difícil de transmitir, pero... Era una un gran buen familia, rollismo ¿verdad? Ahí, un poco... Uh-huh. Y en esta sesión vais a tener de DJ a Libertad Morán. Pues, uy, ¿ya se ha corrido la voz? Sí, ya se ha corrido la voz, ¿has visto? Pero si ya se enteró ayer. Pues una que se entera de las noticias rápido. Madre mía, qué rápido corre la voz. Pues sí, iba a ser una sorpresa. ¡Ostras! pues ya te jorobas la sorpresa. Dije, Libertad, no se lo cuentes a nadie. Al día siguiente ya se está oyendo la radio. Ostras. Oye, Libertad, perdona, que yo no sabía que era una sorpresa, tía. Ya me lo podías haber dicho. Qué fuerte, me parece. Bueno, pues nada, venga, pues sí, la sorpresa va a ser el emo travesti, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? No, no es travesti. Es... un intento. Es un elmo atropellado. No, está quedando bien, ¿eh? Sí, bueno. Pues es que es una locura porque estamos con espumas y con todo, pero muy bien. Ah, bueno, pues oye, pues aparte de... Ah, sí, esta fiesta va a ser en el Bacala, pero la vais a repetir. Va a ser cada semana, una vez al mes. La idea es que la fiesta se haga cada mes y también repetirla en otras ciudades. Anda. Lo que pasa es que en cada ciudad sería como máximo una vez al mes para no saturar. Claro. Para que sea una fiesta que es un día al mes en el que se da todo, que es una sesión de soltarse la melena, de desmelenarse, de volverse loco. Uh-huh. Pero que es solo un día al mes que compensa el esfuerzo. Oye, pues ya te podría haber presentado a Lady Chus, con la que hemos estado hablando antes, porque se le pone al emo una piscina, le pone una piscina de bolas y, vamos, lo que ella quiera y más, ¿eh? Pues vamos, te vuelve al lío, vamos. Vamos, un problemón enorme. Pues la verdad que me gusta la idea del lío, porque daba un buen rollito, era una gran familia el en sí, lo que era el pub, la fiesta. Sí, porque luego todo eso se unía con lo de los vídeos. Uh-huh. Sí, verdad, porque podíais vídeos y la gente además... Teníais una canción que la gente cantaba. Sí, vamos sí, todos para porque me comentó Libertad en su momento que habíais hecho la grabación del vídeo y demás, y a los dos o tres días la gente ya se la sabía. Sí. Y la estaba cantando. Pero lo más fuerte de todo es que nosotros también tenemos la canción del lío. Sí, sí, venga, dilo en alto, ¿no? Jodas, no, claro que sí. Intentaré decir tacos hoy. ¿Me lo puedes poner, Dani? ¿La tenemos localizada? Esta no es. Aquí no pone... Esto es Sleepy Sleepy. Es que tenemos un problema con los mandos, porque claro, como siempre lo suelo hacer yo, y hoy que hemos dejado pues el poder en Dani Durán, pues tenemos un pequeño lío, eso es, tenemos un lío. Eso se trata. Dani, ¿lo tenías en el pen cuando...? Sí, sí, sí, no me digas que no con la cabeza, porque sí lo tenemos preparado. A ver, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a dejar que lo busque en el... No. Mira, tú antes de empezar el programa me dejaste un pen gris, y me dijiste, pónmelas en orden, y yo te las di en orden. Y creo que es la número 2. A ver si encontramos. Mira, nos hace el silencio. No. Se ve que hoy la música no quiere salir. Pues no pasa nada, mira, ya cuando me encontré... Para la sorpresa que me ibas a dar. La verdad, ¿eh? Ay, me había emocionado y todo. ¿No está? Me dice que no está. Ay, qué pena, por Dios. Bueno, pues venga, luego hacemos un pequeño descanso y busco la canción para darte la sorpresa. Oye, ¿cómo se toman aquí esta mafia de chueca que vuelvas con el lío? Bueno, no lo sé, ni quiero saberlo. Te da bastante igual, ¿no? No me da igual. Yo lo que hago es una fiesta porque le echaba de menos y porque hay mucha gente también le echaba de menos. Uh-huh. Y es, pues, eso. Uy. Mira, entre que se nos fastidia la música, que a Diego, se le va la voz, pero bueno, ¿esto qué es? Estos son los problemas del directo. Sí. Ay, ya, pero mira. Es eso, es volver. Mira lo que está sonando por detrás. Esto es un musical. Uy. Thank you. Pues este que suena de fondo es Diego, aunque parezca que no es Diego. Él sí. Dice que canta muy mal, pues yo le estoy diciendo que canta muy bien. Bueno, esto fue la experiencia que hicimos del musical. El 2011, ¿no? 2010 fue. Que era un año que hubo mucho musical. Y dije, pues yo también voy a hacer un musical del Río. Y nos pusimos todos allá a cantar, a bailar. Fue una semana de locos. Y, muy divertido. Y para esta fiesta también vais a hacer algo así, vais a grabar a la gente. Este fin de semana tengo que grabar el videoclip. Que como además ahora no es un local, sino que es una fiesta, el videoclip está grabado en exteriores. Ajá. O sea que no puedo morir. Pero vamos, tengo unas ganas. Que... Oye, si necesitas atrezo, aquí buscamos algo. Y actores, hacemos aquí un llamamiento por Facebook, por la radio, y la gente se apunta, sí. Que a la gente, bueno, le dices vamos de fiesta y la gente va, Sí, pues con eso estamos. Para el domingo espero tener ya el vídeo subido a YouTube. O sea que este fin de semana ya últimos detalles de vídeos y demás, y ya el viernes inminente. Sí, el viernes es la fiesta sí o sí. Pase lo que pase, el show tiene que continuar, ¿no? Totalmente. ¿A qué hora empezáis? Pues va a empezar a las 10, así en plan tranquilito, y luego ya va subiendo de ritmo, porque la idea es la gente que va llegando, irla enganchando, irla liberando un poco, que se suelte, que pierda la vergüenza, y a las 12 de la noche ya es una locura. Sí, porque todo hay que decirlo, los del Lío sois unos desvergonzados. Somos unos liantes. No, pero es cuando la gente que lo lleva no tiene ninguna vergüenza, pues eso como al final como que se acaba contagiando, ¿no? Entonces, pues, si no tienes complejo en ponerte una fregona de peluca o hacer cualquier chorrada, y la gente se ríe, pero se ríe contigo y participa y quieren llegar un poquito más lejos, pues cuando te lo pasas bien y no te olvidas de lo que es tener una pose. Uh-huh. Porque en muchos bares cuando vas tienes ahí una pose establecida, una pose que va cambiando no por la persona sino por el lugar en el que estés, ¿no? Claro. Para ligar, para aparentar algo, y en el Lío lo que buscamos es que la gente se olvide de la pose, sean ellos mismos. Y que se diviertan. Que se diviertan, pero a lo loco. Sí, porque mucha gente va de fiesta pues simplemente para lucir, ¿no? Ni siquiera para pasárselo bien. Y bueno, pues hay locales en los que sí que vas y como que tienes que mantener un poco la compostura porque la gente no se suelta. Y si el Lío ya me dices que es para, bueno, soltarse la melena... Sí, a veces hay que limitar un poco a la gente, pero... Oye, córtate, que estamos en público. Sillas, a mí me parece genial que te subes a la silla, pero cuidado con... Porque como te pase algo, el bar es el que se lleva la culpa. Claro. Y encima, no queremos que le pase nada malo a nadie. No, concho. Oye, ya me vas a hacer decir palabras malsonantes en la radio. Pues dila, coño. Yo estoy haciendo esfuerzo por no decir tacos. No, venga, dilas, que no pasa nada. Uy, parece que nos quieren callar la boca porque nos suben muchísimo la música. Ah, pues Libertad Moral, a tu DJ, sorpresa, que no lo vamos a decir mucho para no desvelarlo más. Pues también canta en este vídeo, que me encantó como rapeaba, sí, raptaba por encima de... Sí. Reptaba, uy, cómo estoy hoy, por Dios. Mejor no me hagáis ni caso. ¿Cómo se nota que es viernes, que ya estamos a las puertas del fin de semana y a mí ya se me va la cabeza? Pues el vídeo está ahí, más que lo quiera ver en YouTube. Uh-huh. Tiene un montón de visitas, Lío, el musical, 7.000 era. Sí, una barbaridad, si es que tenéis... Tampoco son tantas, pero... Tú lo que haces lo conviertes en oro, hijo mío. Bueno, universo gay, mira dónde está. Yo lo que hago lo convierto en cifras, pero nunca en dinero, cifras. Es un problema que tengo. Lo conviertes en cifras y otros lo convierten en dinero y se lo llevan ellos, ¿no? No sé si alguien está sacando dinero con esto, pero... Hombre, la idea es si sacamos un poquito de... Porque no, siempre la entrada es gratuita. Ah, la entrada es gratis. Claro. Ah, qué bueno. Vale. Claro, pues luego no lo convierto en oro. Hombre, pero bueno, luego tenéis el tema de las copas, la gente que va, ¿no? Pero las copas están baratas. ¿Sí? No me acuerdo qué precio van a estar, pero... Pero a ver, aquí lo que importa de las copas, ya el precio a veces, pues da igual. Eso no es garrafón. Dos copas por 10 euros. Ostras, pues está bien, pero ¿es garrafón o es alcohol del bueno? No, alcohol del... No, hombre, porque vamos a ver... Yo digo alcohol del normal, porque alcohol bueno no... Bueno, vale, a lo mejor bueno, del todo bueno no, pero... También hay refrescos y zumos. Ajá, bien, todo asequible. No, porque a veces te vas con toda tu ilusión a una fiesta y te bebes una copa y estás sin levantarte de la cama 3 días, de lo mala que estaba. Entonces, y eso es un gran problema de Chueca, que bueno, se centran en la idea de sacar dinero y hacer pasta y venga pasta y venga pasta, y lo único que están haciendo es pues perdiendo clientes. Claro. Porque era una de las cosas que me gustaba del Lío, que la gente hablaba de ello, que dabas buenas copas a unos precios bastante buenos. Sí, pero Porque el tema era hacer algo que la gente que le gustara. Sí. Yo cuando hago un producto me gusta que sea algo que yo mismo quisiera consumir. Claro. Si no iría ni yo mismo... ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, claro? ¿A dónde vamos? Bueno, digo, pues vamos a hacer una pequeña pausa porque ya nos encontramos a las 13:31 de la tarde aquí en el Círculo de Bellas Artes. Y os ponemos con un pequeño tema musical y volvemos con Diego, con el lío y con todos los líos de Diego. Y vaya lío que tenemos aquí montado en los estudios, porque ahora de repente Diego dice que no ha hecho nada, pero se ha cargado los cascos. No he roto nada. Te has cargado los cascos. Lo he arreglado, mira, se aguanta solo. ¿Seguro que lo has arreglado? Lo he arreglado. Bueno, no sabría yo qué decirte, se nota un poco cojo el casco. No, a ver, ¿qué me dices? Antes, así con la música, fuera de micro, Diego me estaba diciendo, ay, mira, el que está cantando ahora mismo la canción del lío. ¿Qué es eso? Es mi ex, ay, pobre mi ex, no sé qué. Y dice, oye, ¿por qué no puedes decir que estoy soltero? Digo, bueno, pues lo vamos a decir en antena. Diego está soltero. Este hombre polifacético que hace de todo, de broma. Seguramente que no. Oye, las bromas siempre tienen la mitad de verdad, ¿eh? Bueno, a lo mejor, no sé. Oye, si suena la campana, pues o no. Sí, la campana. Que hablando de campanas, estamos aquí echándonos unas risas con las campanas del cura que tenemos delante. Es que es curioso, ¿no? Hacer un programa de cultura LGTB y lo primero que vemos al otro lado de la ventana es una iglesia. Y es curioso porque la ornamentación de la iglesia en la parte de arriba... Comenta lo que estabas diciendo. No voy a decir tacos no, hoy. No lo vas a decir. No, pero no son tacos. Me parece unos genitales. Masculinos, sí. Este ángulo, solamente desde abajo no lo parezca. Sí, no, porque además antes me hizo mucha gracia. Y dice, anda, mira la iglesia, si parece que tiene una polla ahí en la esquina. Y nos estamos riendo aquí como tontos, ¿sabes? Diciendo, bueno... Sí, que la discreción la tienes en los cascos. En los cascos lo tengo. Sí, es que me encanta ser indiscreta. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede decir nada nunca a una periodista, de verdad. No, es verdad, tenemos la fama bien ganada. Sí, sí. Sí, bueno, fíjate que ayer hablando con Libertad, hoy ya digo que va a ser la DJ. Anda, ¿qué? Me va a matar cuando me vea. No, ya la mato yo, no te preocupes. Ah, la matas tú, venga, vale. Y si queda todavía viva, la remato yo. Que bueno, la culpable eres tú, que es que nadie ha difundido. Venga, jolín, no me denunciéis, por favor. De una estrategia de marketing. No, era secreto, pero lo filtras. Claro, en plan así, para que quede bien el tema. Pues oye, antes de empezar el programa me pasaron unas hojas que me parece muy curioso, ¿no? Porque se inaugura en España el MCG, que es el primer museo de cultura gay. Que me fastidia muchísimo lo de cultura gay, fíjate lo que te digo. Porque me siento excluidísima. Lo que pasa es que, bueno, ellos ponen Museo de Cultura Gay y luego entre paréntesis LGTB. Uh-huh. Yo lo entiendo que es más fácil decir gay que cuatro iniciales. Uh-huh. Es complicado. Y luego aparte, gay, yo también lo utilizo, llevo universogay.com. Se puede utilizar en el sentido anglosajón. Uh-huh. Sí, en ese sentido, sí. Las mujeres pueden ser gays. El sentido anglosajón es homosexual y ya está, ya se amplía a transexuales y bisexuales. Es que a mí me han dicho en alguna entrada de una discoteca, me dicen, no, tú no puedes entrar porque es una fiesta de gays. Y yo soy gay, pues entonces me dejas entrar, si es de gays me dejas entrar. Pero claro, ahí me fastidia porque a las mujeres, además siempre dicen, sí, porque los homosexuales y las lesbianas. Digo, ¿qué pasa? ¿Las lesbianas no somos homosexuales? Claro, es que la paradoja también es que gay se utiliza en España como para hombre nada más. Uh-huh. Pero paradójicamente gay no es una palabra española. No, para nada, y además... Entonces, si gay es una palabra... anglosajona se utilizará en el sentido anglosajón, digo yo. Uh-huh. Hombre, pero... aquí el que quiera entender que entienda y, ¿sí? y punto. No, lo digo lo de LGTB porque muchas, bueno, porque estamos luchando mucho por el tema de pues eso, de acabar con el machismo dentro de la comunidad LGTB, porque claro, es muy fuerte, ¿no? Que en una comunidad en la que estamos tan... bueno, que nos discriminan tanto y que son tan intolerantes con nosotros en muchos aspectos, pues haya tanto machismo. Sí, pero el machismo lo hay en toda la sociedad, sí, entonces al final somos un reflejo, no somos un mundo aparte. Ya, hombre, no lo somos, pero deberíamos darnos cuenta que esta característica común entre nosotros debería unirnos y ayudarnos, ¿no?, frente a los problemas que nos vayan surgiendo, pues ya te digo, de intolerancias, de faltas de respeto. Pero bueno, mira, vamos a hablar de la inauguración de este museo, y ya que te tengo aquí, vamos a hablar de ello. Yo me apunto. Eso es. Venga. Pues es un museo que cuenta con un fondo de alrededor de más o menos de unas 1000 obras de arte, y la mayoría son donaciones, creadas por artistas más o menos de 30 países. Una cantidad de artistas increíbles, pero hay una cosa que nos llamó mucho la atención aquí leyendo, porque dice, bueno, se inaugura en España el primer museo dedicado a la cultura LGTB. Este museo es una iniciativa de la Asociación Cultural Visible, que lleva 8 años reuniendo obras de arte. Cerca de 1000 piezas, entre fotografía, pintura, escultura, grabado, un montón de cosas. Y se llama Colección Visible. Y además... hay 400 creadores, ¿no?, representados en esta colección, entre los que se encuentra, pues mira, Diana Mines, Pablo Picasso. Es que me llama la atención lo de Pablo Picasso. ¿Qué obras gays tendrá este hombre? Porque a mí me gusta mucho Picasso, pero si las tiene, no claro, tengo ni idea. Lo que pasa es que eso también nos lleva a un debate. Uh-huh. ¿Qué es realmente cultura gay? Claro. La cultura gay es la cultura en la que el tema es la propia identidad, o el género, en el caso de los sexuales, o la cultura gay es aquella en la que se utilizan unas señas de identidad y unas referencias compartidas colectivamente por las personas LGTB. Claro, es que el tema es, hombre, Pablo... Para mí lo segundo. Pablo Picasso puede, pues, estar metido dentro de este museo por su época rosa, su época azul, la que es más, todavía mucho más delicada, quizá, ¿no? Pero bueno, de eso a yo ver algún tipo de representación homosexual o así en su pintura, pues yo no la veo. No, pero a lo mejor sí hay representaciones de libertad, de romper esquemas... Hombre, teniendo en cuenta que Picasso fue el que pintó uno de los cuadros más importantes de la Guerra Civil Española, el Guernica, e implica la libertad, y es, bueno, denota pues eso, toda la lucha, el dolor que se sufrió en esos momentos de la historia, pues hombre, muchas obras de muchos pintores, incluso homófobos, pueden ser considerados arte LGTB. Pues sí, porque el arte al fin y al cabo consiste, es una forma de expresión de libertad. Uh-huh. Bueno, pues este museo cuenta en sus instalaciones, además de con salas en las que exhibir parte de la colección permanente, otros espacios para exposiciones temporales o para el almacenaje de obras. También tiene salón de actos, biblioteca, restaurante y tiendas especializadas. Esto todo es una iniciativa pues de una asociación cultural, que es Asociación Cultural Visible, y llevan 8 años trabajando en la gestión cultural LGTB, en colaboración con COGANF, LGTB y Fundación Triángulo, 3 fundaciones que están haciendo muchísimo por la tolerancia y la visibilidad del colectivo LGTB, porque todavía tenemos mucho que reivindicar. Mucho. Porque parece que no, pero bueno, estando dentro de Chueca, a mí me pasa, ¿no?, que yo vivo en una burbuja, estoy en Chueca y parece que el mundo es perfecto, ¿no? Bueno, con sus cosas buenas, sus cosas malas, pero oye, no, nadie tiene problema con que yo sea lesbiana. Pero claro, en el momento en el que salgo de Chueca y me muevo por otros ambientes y voy tranquilamente pues con mis amigas, con mi pareja o lo que sea, fuera noto unas miradas que digo, madre mía, parece mentira que estemos en Madrid y en pleno siglo XXI. Es que da vergüenza. Sí, al final es casi una lotería, ¿no? De con quién te vas a encontrar y qué trato te va a dar. Pero es una realidad y es algo con lo que hay que vivir, pero también algo contra lo que hay que luchar. Yeah. Y no es tampoco una lucha así de armada ni nada de eso, sino es... Un ejercicio es todo de visibilidad y un poco de unión entre nosotros, que no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero sí apoyarnos un poquito entre nosotros, por lo menos. Sí, eso es lo que deberíamos hacer, pero en la realidad la gente no es así. La gente pues tiene sentimientos pues no considerados positivos y... Y la gente es muy avara y es muy, bueno, pues de todo. Y lo más importante para ciertas personas es pisotear cabezas para lograr un objetivo. Y bueno, y da igual que seas lesbiana, gay o transexual o un perro callejero. Si tengo que darte una patada, te la voy a dar. No, pero es porque la sociedad tiene una estructura piramidal que consiste en que para ser alguien tienes que tener a alguien debajo. Porque si no, tú serías el eslabón más bajo. Entonces claro, necesitas que haya alguien por debajo. Entonces vas a la calle Montera y las señoras que trabajan ahí son homófobas porque necesitan que haya alguien por debajo de ellas. Claro. Pero luego lo que hay también, tiene siempre alguien por debajo suyo. O sea, es como que al final nos matamos entre nosotros. Sí, es, pues, es la verdad es que deberíamos de luchar contra tantas cosas. Sí, pero sobre todo no importa lo que hagan los demás, ni ir a lo tuyo y no ir por ahí, lo que dices tú, pisando cabezas. Uh-huh. Pues hablando de este primer museo de cultura gay, tenemos que hablar también de que ya está a la venta el documental El Muro Rosa de Enrique del Pozo, que habla de la memoria histórica LGTB en España y fuera de España. Lo tuvimos aquí hace un tiempo en el que nos habló de todas, bueno, pues de lo que va realmente este documental, todas las personas que han pasado por él y han hablado de sus historias personales. Ha estado Boti, Mili de la librería Bercana, entre más gente, Mendicuti, por ejemplo, en los que hablaban de la dificultad de ser homosexual en tiempos de la dictadura, incluso pues en la transición, ¿no? La cantidad de vejaciones y de palizas que recibían simplemente por el hecho de ser gay. Y la verdad, hoy en día no debemos de cesar esta lucha. Si queréis comprar el DVD del Muro Rosa, tenéis que meteros en Facebook, buscar el Muro Rosa oficial y allí os darán todas las señas, ahí podréis ver todas las señas para poder comprar este documental, que de verdad deberíais verlo porque conciencia mucho. Desde mi punto de vista, para todo lo que se podía haber mostrado, es un poco light, considero que es light, pero al escuchar en boca de estas palabras, en boca de estas personas que han sufrido y lo están contando como lo cuentan, a mí se me pusieron los pelos de punta. ¿Tú has visto el documental? Pues no lo he visto todavía. ¿No lo has visto? No, te voy a decir lo que vi. No tiene nada que ver. A ver. Una cosa que me puso los pelos de punta. A ver. No, pero por que tengo la curiosidad, a ver si alguien que escuche el programa sabe de dónde ha salido ese documento. Está en YouTube. Sí. Y hay que buscar Transexuales, Palacio de Cristal, 1985. A ver, lo vamos a buscar, que tenemos aquí internet. Y es un vídeo que está muy bien elaborado, que está bien editado, que tiene que ser de un programa de televisión, pero en 1985 solo estaba Televisión Española. Y son unas, no sé cómo decir, seis transexuales, o siete, no sé cuántas exactamente. Uh-huh. Hablando de sus cosas, de cuánto ha ganado una, de dónde viene la otra, de lo que han luchado, de la transfobia. Pero en 1985, y todo esto montado en el Palacio de Cristal. ¿En serio? Ostras, sí, pues a ver, vamos a buscar Palacio de Cristal. Es bastante interesante, lo descubrí ayer. Por Twitter o por Facebook, no sé. Ahora con tanta red social te pierdes totalmente. Estás súper enganchado. Sí, encuentras un montón de cosas y luego dices, ¿cómo narices he llegado yo a este vídeo? No sabes ni cómo lo has encontrado. Pero si ni siquiera se ha editado todavía, ya lo he encontrado. Sí. A ver, sí, lo tenemos aquí. Travestis Reunidas, del 83. ¿Travestis? No, entonces eso... Ah, pues pone Travestis Reunidas, 1983, en YouTube. No, este es... Este no es... No. Es que, claro, como estamos aquí en directo en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes, tenemos ordenador, tenemos al técnico. Bueno, esto es un lío, que siempre lo hacemos así como sí, un poco de andar por casa. Ah, pues sí, es este también. Sí, es este, va, pero no lo podemos poner aquí. Mira, lo vamos a poner en nuestra comunidad de Facebook para que toda la gente lo pueda ver. A ver, que me hace gracia, porque yo he llegado a pensar que era un anuncio de Coca-Cola. Porque de repente están así hablando y de repente se ve nítidamente como agarra un botellín de Coca-Cola, se lo sirve esto. Esto vaya anuncio más raro. Hombre, estaría bien, ¿no? Un anuncio de una marca conocida que fuera con unas transexuales de protagonistas hablando de sus cosas. Pues es que yo no sé por qué todavía no lo han hecho. Yo no, qué bueno fue esta campaña, era de Benetton, ¿no? Que salía Sarkozy besándose con sabes, así muy, y todos famosos, ¿no? Ah, sí, el Sarkozy con el Berlusconi y el árabe no sé quién, bueno, alucinante, al final lo caparon todo. Como siempre, ¿eh? Sí, con la iglesia hemos topado, ¿no? Según dicen pero también es el propósito de Benetton, hacer cosas para que se las censuren y que al final publicidad es más la propia censura que le han hecho que la propia campaña. Pero es que eso es lo que realmente debería hacer la gente, es decir, vamos a mojarnos. Tenemos un sistema establecido que no nos prohíbe salirnos de la raya. Bueno, pues salgamos de la raya para reivindicar que esas rayas que nos imponen no son las nuestras, no las queremos. Nosotros queremos dibujar nuestro propio camino. ¿Por qué un hombre que tiene una empresa que se llama Benetton, que se llama, pues me da igual, Manoli la cantadora, es que me da igual cómo se llame, no puede hacer lo que quiera? Mostrar pues imágenes que quieren, que además no son ofensivas, y es que quien se ofende tiene un problema. Ya, pues que hay gente que tiene muchos problemas. Bueno, pues esa y se gente ofende. Pero esa es la gente que debería estar callada, es decir, eres tú el que tiene el problema, el que no tolera. ¿Por qué si no te gusta sigues mirando y sigues criticando? Si no te gusta, date la vuelta y vete por otro lado. Habrá algo que sí que te guste mirar, o es que de tu actitud negativa no te va a gustar nada en tu vida. ¿Sabes? O sea, es que hay gente que no está conforme con nada, por lo tanto tiene que luchar contra todo. Sí, además es gente que además apela a, es que esto me ofende, yo tengo derechos. Vale, parece genial, pero tú también haces cosas que a mí me ofenden y resulta que me tengo que aguantar. Uh-huh. Entonces nos aguantamos todos o hacemos un ejercicio de nuestra propia libertad todo el mundo. Pero no funciona así exactamente. Ya, ya. Cuesta pillar el concepto, pero... Sí, parece mentira, ¿no? El concepto de libertad o de respeto. Lo que parece mentira es que lo tengamos tan asimilado. Sí, nosotros yo creo que somos un poco soñadores. Ingenuos. Sí, también. Yo soy muy ingenuo. Sí, ¿no? Luego te cuento una cosa para que no la cuentes por la radio. Ya fuera de micro y lejos de los viernes, ¿no? Para que no pueda coger el micro y decirlo en antena. Bueno, pues ya que estamos aquí conectadas con el grupo de la comunidad de Facebook, Ponte Mi Piel, vamos a darle un saludo a todas estas personas que están conectadas y nos están comentando. Susi, un besazo enorme, que ya sabes que me encanta que estés ahí y que pronto te tendremos en la radio, porque ya estoy organizando una cosilla que ya te llamaré y te comentaré. Michelle, que nos escuchas desde Barcelona, muchísimas gracias. Anuski, Madrid, muchísimas gracias a todos por seguirnos y bueno, es un placer que nos estéis comentando en nuestro muro. Y todos los que queráis participar, buscadnos por internet, Ponte Mi Piel, y simplemente le dais a me gusta o participar en este sitio y entráis en contacto con nosotros, nos decís lo que queráis, nos pedís música, nos hacéis comentarios, lo que os apetezca, y os traemos a las personas que queráis. ¿A que sí, Diego? Claro, que nos pidan cosas. Sí, bueno, pero a ver, tampoco os paséis con las cosas que pedís. Ah, es que yo estoy generoso. Bueno, pues si queréis pedir cosas caras, llamad a Diego, a mí no, ¿eh? No, yo soy generoso en las cosas del corazón. Ah, vale. Bueno, entonces somos dos generosos. Claro. Ay, Dios mío, que me lo estoy pasando. Se me va la olla contigo, la culpa es tuya. Será mía. Será mía. Y eso que hoy te dije, Diego, esta vez no llevo alcohol a la radio, ¿eh? ¿Te imaginas? Unos carajitos aquí. No, a mí me ha echado droga. Te echaron droga la bebida. Esta mañana. Ay, pues parece ser que cada vez que te veo te han echado droga, ¿eh? Porque sí. Tú tienes un ritmazo siempre en el cuerpo, tío, que no, yo no sé cómo... No, cuando vas a un sitio en el que hay tan buen rollo como aquí, pues ya estuve... Aquí te relajas, te desmelenas... Bueno, no es que tengas el pelo muy largo tú, pero bueno, te desmelenas. No, encima tienes que soltar la puya. Que esto es radio, podemos decir que soy atractivo y la gente se lo cree. Eres atractivo, Diego, tienes un puntazo... No, tengo cierto encanto, ¿eh? Para los amantes de los osos. Pues mira, ya ahora que te tengo aquí te lo digo, el otro día escuché una conversación en la que estabas tú. Uy, o sea, salías tú. Es toda mentira. Es mentira, pues te ponían, de verdad, Diego, decían, sí, el chico de el director de Stonewall está buenísimo, no sé qué, es súper guapo, Diego, no sé qué. Te lo prometo, Diego. No, bueno, te lo prometo. Quiero datos. ¿Quieres datos? Sí, pues afuera. Quiero datos y prefieres de Facebook. No, en serio, además hablaban muy bien de ti y me gustó. Digo, mira qué bien. Pero eso me lo pasó también, porque eres pelota. Dices mentiras para que la gente se sienta bien. Es no, no son mentiras. Es más, te pondré hasta el vídeo donde lo vi. Ah, que está en vídeo. Claro, si está por internet, ¿dónde crees que lo vi? Ah, ya. Sí. Mira qué cara se le está quedando. Qué pena que no lo estéis viendo. Sí. Pues si me quieres hundir. No, hundirte no, para nada, no. Sí, me encantan tus proyectos, por eso te traigo, pero claro, hombre, luego te traigo, estás aquí, te hundo, pues no sé yo si... No, pero sí. Vas a ir hoy. Ahonda en ello, como decía Wyoming, ¿no? Sí, vamos a ahondar. Cuando alguien te piropea, ahonda en el criterio. Pues no, sí que hablaban realmente muy bien de ti y me sentí orgullosa. Digo, mira, este chico yo le entrevisté, lo tuvimos aquí, en Stonewall, claro que sí. Ah, por cierto, que tuvimos hace muy poquito a Juan Flan. Ah, qué bien. Sí, con Orgullo Z. Me encantó ese libro. ¿A que me sí, gustó ¿eh? Un montón. ¿A que sorprende? Sí, no me esperaba así el final. No vamos a hablar del final, evidentemente. Lo malo es que no se puede contar muchas de las cosas que pasan, porque es que lo revientas. Claro. Y precisamente son cosas que si la gente lo supiera antes de leerlo, sabría que es mucho más que una historia de zombies. Uh-huh. Que profundiza en ciertos temas, pero bueno. Además, hay una cosa que no se la comenté, qué pena, es verdad, me acabo de acordar ahora, fíjate, mira que no me acuerdo tarde ni nada, que fue que el libro me gustó mucho, la manera en la que está narrado, las descripciones están muy bien, pero tengo que decirle a Juan que he visto un pequeño fallo en las descripciones entre las relaciones entre las chicas. Muy bien descrito entre chicos, claro, me cabe duda, no me cabe duda. Pero entre chicas digo, ay, que me falta ganchillo, me falta aquí un poco de, ¿sabes? Un poco de lesbianismo más intenso. Que también el vestido de la chica es la recién llegada al barrio. Claro, oye, vale que llega al barrio, pero no deja de ser una lesbiana y que le gusta follar, las cosas como son. No, pero Belén, la chica protagonista, además... Es más como de cogerle cariño. Sí. Oye, pero porque te han tenido cuando también... Cuando pasa lo que pasa... Uh-huh. Uy, es muy fuerte, pobre mujer, sí. ¿Eh? Pues, yo estaba entonces, ¿tan mal está hecho el personaje cuando...? Ah, no, para no digo que esté mal. En cierto momento de la historia se te hace el nudo. Uh-huh. Sí, no, no digo que esté mal hecha la historia para nada, sino que... Que tengo que defender mi producto. Por supuesto, que soy la primera en decirte que a mí el libro de verdad me ha gustado mucho y que recomiendo a toda la gente que se lo compre. En Stonewell lo tenéis a través de internet. En Gameazón, eso es. Y a que lo llevas tú todo. Ah, sí, yo me lo Dios pongo. Mío, Diego, ya solo me falta Dios. Montar una empresa de transportes para llevar los libros por toda España. Me monto una editorial porque quiero publicar este libro. Además fue así, ¿no? Con el libro de Carlitos García. Pues se montó porque había un libro que me parecía increíble que no se publicara porque se consideraba que no era comercial. Me pareció una historia maravillosa, porque no solo era de temática gay, con protagonista gay, sino que además no ahondaba en el tema de soy gay, ¿qué hago con mi vida? La homosexualidad estaba asumida, sino que además la historia aprovechaba el tema de que fuera un chico gay para proponer eso de qué pasa cuando te enamoras del ex de tu ex. Es como, mal rollo, eso en hetero no existe. No existe, pero... Hay gente para todo, pero... Sí, pero ese detalle nos pasa dentro de la comunidad LGTB, claro. Somos poco endogámicos. Sí, sí, bueno, y somos todos tremendos, porque cuando te pones a hablar con un grupo de amigos te das cuenta que te has liado con la mitad de los novios o novias de tus amigas, o incluso con tus propias amigas o amigos, ¿sabes? Y dices, joder, vaya grupo, vaya... Lógico que luego tengan la opinión que tienen de los homosexuales, pero digo, bueno, nos tiramos todos a todos. Compartimos más entre nosotros, que es distinto. Sí. Todos somos más de código abierto, ¿no? Sí. De compartir y todo eso. Somos el emule del sexo. Muy bien, la verdad que muy bien. Me voy a bajar ese programa rápidamente. Hay bajones y hay descargas, o sea, sí. Que tenemos todo. Improvisando, lo siento. Ay, Diego, me encantas. Te voy a traer de colaborador del programa. Ay, me apunto. Lo estaba haciendo solo para que me lo dijeras. Ahora ya sí que me creo lo del vídeo. Bueno, Diego, entre unas cosas y otras, al final, bueno, venías a hablar del lío y menudo lío nos hemos metido. Sí, pero aquí a hablar de tú. Todo. Sí, es verdad. Bueno, ¿y tú qué te has dejado liar? Eso es. Sí, yo he lanzado indirectas, así te las has pillado. Bueno, pues recordemos a todos los oyentes que ya quedan 2 minutitos para llegar a las 2 de la tarde, inminente fin de semana. La semana que viene tenemos la fiesta Lío en el Bacala Club San Bartolomé número 10 en Chueca a las 10 de la noche. No os lo perdáis porque estará Diego aquí, este sí, chico tan majísimo. Sí, además estoy de sorpresa también. Esto ya sí que no lo voy a revelar. Pero... Ay, tenéis más sorpresas que yo no la he cagado todavía, ¿no? Diciéndolo. No, la idea es siempre que la gente nunca sepa exactamente, sabes más o menos lo que va a pasar, pero no sabes cómo va a acabar, claro. ni las sorpresas que hay por el camino. Bueno, pues ya sabéis, si queréis disfrutar de este pedazo de fiesta organizado por Diego Manuel Béjar y seguramente un montón de gente más que no está contando, pues nada, el viernes que viene os pasáis, entrada gratuita, y a disfrutar de la música del Lío, la gran conocida familia del Lío, y nada, y luego ya nos contaréis a través de Facebook qué tal os lo habéis pasado. Bueno, y un saludo, por cierto, a Amparo Santiago, que nos está escuchando por internet. Ajá, pues un saludo. Que mientras está terminando de hacer a Elmo, que la tengo esclavizada yo toda la semana con el muñeco, la pobre. Pues ya sabes, a acabar de las últimas puntadas, que ya es inminente. La semana que viene ya tiene que estar perfecto el traje de bichillo. Sí, no, sí, está quedando muy bien. Un poco cabezón, pero muy bien. Bueno, pues desde la parte técnica ya me están diciendo que corte ya, porque hemos acabado el programa. Pues muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado, a los que nos estáis escuchando a través de internet, a saber dónde, y a todas las personas que, por supuesto, nos seguís en nuestra comunidad de Facebook y estáis comentando todo lo que os apetece. Un besazo muy grande. Dani, gracias por estar a los platos, ya lo sabes, es un auténtico placer. Gracias, Diego. Gracias a ti, a Dani y a todo el mundo. Gracias. Gracias, Murcia. Gracias, Murcia. Gracias, Karina. Un besazo muy grande y hasta la semana que viene.